Continuando con los derechos digitales, el número 6, derecho al big reply. Es el derecho que todos tenemos de que nuestros contenidos sean difundidos o replicados en medios digitales, permitiéndonos así que nuestra voz digital sea escuchada en el mundo entero. El derecho número 7 es el derecho al domicilio digital, así como nuestra casa real física, ¿ok? Esta casa es inviolable y privada. En Internet tenemos el derecho de que cada uno de los espacios en los que tenemos presencia sea inviolable, privado y seguro, manteniendo en resguardo nuestros datos y contenidos. El derecho número 8 es derecho a la técnica, al update y al parche. Básicamente consiste en el derecho al acceso a la tecnología, sus invenciones, desarrollos y mejoras, así como también el derecho a la mejora o actualización del software que usemos en dichas tecnologías. Y por supuesto, el parche se refiere a la corrección o mejora de actualizaciones que hayan podido salir defectuosas. El derecho número 9, el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática, establece que tenemos el derecho a estar libres de ataques de piratas informáticos, hackers, crackers y demás situaciones que pongan en riesgo nuestra armonía, nuestra tranquilidad al usar tecnologías informáticas y digitales. Y el décimo derecho digital es el derecho al testamento digital. Tenemos el derecho a decidir qué sucederá con nuestros perfiles y contenidos digitales una vez que fallezcamos. Ya Google y Facebook están tomando cartas en el asunto, agregando funciones que nos permitan decidir a quiénes de nuestros contactos o usuarios de confianza permitiremos acceso a nuestros perfiles en caso de que nos suceda algo. Como ves, los derechos digitales son una parte esencial de nuestra vida diaria, por lo que es muy importante que los conozcas y hagas buen uso de los mismos.